Dominicana en la mañana. Las primeras horas de cada día son para informarnos antes de salir de casa y hacerlo con entusiasmo. Saludos, buenos días, República Dominicana. Buenos días, gente del mundo. Jesús Nova, junto a un grupo de amigos profesionales, desde las 7 de cada día, te ofrece ese complemento. Señores, lo que está pasando en República Dominicana con la salud mental. Las primicias y las noticias de primera mano vienen acompañadas de comentarios certeros. Hay situaciones que, para bien o para mal, van a ocurrir a lo interno, porque no hay cama para tanta gente. Aquí nunca falta quien se ponga en tu lugar. Y preguntar hoy, ¿quién se pone en mis zapatos? Nunca salgas a la calle desinformado. Desinformado. La mayoría de los sometimientos a la justicia que hay son por manutención. A las 7 de cada día, espera Dominicana en la mañana. Por Dominicana FM. Dominicana como tú. Es Dominicana FM. Dominicana FM, la emisora del país. Te aconseja en temporadas ciclónicas. Ten a mano focos de pila y cargadores portátiles en caso de que falle la energía eléctrica. Adquiere alimentos enlatados que puedan conservarse sin refrigeración. Mantenga la sintonía para estos y otros consejos importantes. Dominicana como tú, como tú, como tú, como tú. La visión puesta en el desarrollo. Tenemos la misión de entretener, educar y orientar, utilizando nuestros valores para, a través de la música, formar mujeres y hombres para el país. Dominicana FM, estación de radio televisión dominicana. Hey. El reloj de cuerda suspendido. El teléfono desconectado, una mesa, dos copas de vino, y a la noche se le fue la mano. Una luz rosada imaginamos, comenzamos por probar el vino, con mirarnos todo lo dijimos, y a la noche se le fue la mano. Ternura, que Ahora recibirás nuestra música. Patrimonio inmaterial de la humanidad. Nena, ponte cómoda, ay, que estoy de nuevo. Bendiga tu necesidad, mientras más te veo, más sube mi intensidad. Tengo que calmarme, calmarme, porque si no voy a terminar perdiendo. Calmarme, calmarme, no puedo demostrarte tanto amor. No puedo decirte que no, Andreo. Si me llamas de madrugada, gocé con ese merengue. Fue una presentación de nuestra música en su forma más esencial, dominicano como tú. No importa de dónde vengas ni a dónde vas, esta es mi música y te mueve. Dominicana FM, dominicana como tú. Vivo, no sé ni a qué hora me acuesto, solo sé que la bebida no ha borrado tu recuerdo. Desde que yo me despierto, eres todo lo que pienso, y aunque pasa el tiempo, aquí todavía te espero. Todo el mundo me decía, la vas a pagar muy caro, pero yo te amaba tanto que a ninguno le hice caso, y en verdad no me arrepiento de quererte como lo hago. Yo te seguiré esperando mientras no me falte el trago. Ya probé todas las marcas de tequila y de mezcal, y con todas es lo mismo, en mi cabeza estás igual. Y es que no hay forma que te saque de mi vida, por más que intentes una guerra perdida. Por el contrario, lo que hago es quererte más y más. El trago me aconseja que lo deje de intentar. Siempre me han dicho que el que se enamora pierde, puedo a quererte sin tu madre y sin temor. Ahora sé lo que se siente ser un pobre perdedor. Sí. Todo el mundo me decía, la vas a pagar muy caro. Pero yo te amaba tanto que a ninguno le hice caso. Y en verdad no me arrepiento de quererte como lo hago. Yo te seguiré buscando para traerte aquí a mi lado. Ya probé todas las marcas de tequila y de mezcal. Y con todas es lo mismo, en mi cabeza estás igual. Es que no hay forma que te saque de mi vida. Por más que intento, es una guerra perdida. Lo que hago es quererte más y más. Hasta el vaso me aconseja que no deje de intentar. Siempre me han dicho que el que se enamora pierde. Y yo perdí pensando que eras diferente. Me confié como lo hace un novato apostador. Y jugué todo a quererte sin dudarte, sin temor. Ahora sé lo que se siente. Sábado por la mañana, llegando a tu radio, lleno de ánimo, positivo siempre para la vida, Jochi Villalona. Vamos a colocar la música que tú prefieres en los 98.9, 99.9 y 99.5. Dominicana FM, dominicana como tú. Levanta las manos a los que se sienten dominicanos. Ahora recibirás nuestra música. Patrimonio inmaterial de la humanidad. Porque el amor de los dos, el que una vez fue el Gocé con ese merengue. Fue una presentación de nuestra música en su forma más esencial. Dominicano como tú. Como tú. Como tú. Como tú. Llegó el príncipe del merengue. Albert. Hernández. Y vengo regando cariño por toda la humanidad. Una vida linda es la que llevo yo. niño. Regando cariño. Regando cariño por toda la humanidad. Música Dominicana FM, dominicana como tú. contenido. Todo el país. Dominicana FM. Te estás juntando con Zaira y no te sale nada. Lo siento. le pasa a esa señora? De Beida. Que ya no me puede ver. De Beida, Zaida, oh, Zaida, oh, Zaida, déjame tranquilo, Zaida. Si me estoy comiendo pollo, de Beida, ella se antoja del muslo. De Beida. Dominicana FM con sus tres frecuencias 98.9, 99.9, 99.5. Además de nuestra música, merengue, salsa, bachata, te invita a disfrutar tu país. Buen Hombre, la playa de pescadores en Montecristi, alejado de rutas habituales, ideal para kitesurf. Encuentras lugares con sombra, bares y restaurantes con gran variedad de pescados y mariscos. Si llegas hasta aquí, no dejes de vivir la experiencia de visitar el Dromedario Dormido o Playa El Morro. Playa, Buen Hombre. La emisora del país te describió uno de los motivos de nuestro orgullo. Dominicana como tú. Sencillo, diferente, con Toyota Allende. Este corazón no siente nada al escuchar de tus labios decir que todo se acabó, que ya no hay solución para nuestro amor. Dime la verdad, dime si ya te cansaste de mí, si no merezco otra oportunidad. Si Dios perdona y es perfecto, dime tú por qué no puedes perdonar. No sufrir si acepto tu gran decisión. Dime tú cómo se hace. acabó un amor como el nuestro, mi amor. Dime tú, ¿cómo se hace para no sufrir, para no llorar, para no sentir? Si ya todo acabó, lo normal es que te sientas herida como yo. Semana dominicana como tú. Baila, baila, baila. Llegó la Navidad. Fiesta, fiesta. Chiquita. Gaby. Que se siente la visita. Es que llegó Navidad. Ya se ven que están llegando todos los que vienen de allá. Yo me paso el año entero trabajando sin parar. Pero en esta Navidad, todo lo que quiero es gozar. Donde quiera que haya un toro, invítenme.